fácil y el peor, motherfucker. M90 Crew 1996. Aunque estés en paro, y si no a prisión, igual que por la insumisión. Inocentes a Chirona porque sí, se llevan a Nancy Lee, se queja Digitoxic B. También lo hace el Gloop y la Quimera, y no es la única, pero es la primera de las posis que luchan rapeando, jugándose el pellejo, pintando contra skins esos calvos fanáticos que levantan su bandera y hacen cánticos. La mayoría son violentos ultrasur, también los hay en Barna y tienen más de un club. Evitar las sectas que hay aquí, están pillados pa' flipar, pero es así. Empezando por la poderosa iglesia y terminando por el Ku Klux Klan. Dinero es lo que las hace existir, dinero de los que no saben resistir. Te han engañado al prometer que vas a ser lo que no pueden ver. Yo veo a pobres que sufren a diario, y es que en esto más de 1000 son necesarios. Por eso el hip hop es lo que me atrae a mí. Veo las cosas, veo a Public Enemy. Esto es la bomba, esto es el New Jack. Tienen suerte al oír mi nuevo rap. M90, rap radical, cerca del 2000 y mi rap nada comercial. Funcionario taleguero, púbrete. Corrupto madero, muérete. Al que sea fachi juez, jódete. Si eres todo eso en mujer, pues chúpala. Posi de Murcia. Riba babai, riba babababai, bai, babri babai, riba babababai, riba babai, riba babababai, bai, babri babai, riba babababai. Máximo respeto a la Zulu Nation. Zatron, peace.